y nos vamos a meter en un tema que tiene que ver con la educación y con entender la educación desde la descolonización. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con el coordinador departamental en educación intracultural, intercultural y plurilingüe del Instituto de Lengua y Cultura Quechua del Ministerio de Educación de Bolivia en Potosí. Estamos hablando de Daniel Patricio Márquez, a quien le damos los buenos días y agradecemos por esta comunicación. Bueno. Muy buenos días, Gabriela. Bueno, un gusto saludar. Bueno, mi nombre es Daniel Patricio Márquez, coordinador departamental en educación intracultural, intercultural y plurilingüe, dependiente del Instituto de Lengua y Cultura Quechua del Ministerio de Educación. Y saludar pues a la radio y quienes están en sintonía siempre allá en Mendoza y a los compatriotas bolivianos. Claro que sí, que también seguramente nos estén escuchando. Y Daniel, para comenzar, preguntarte por qué decimos que Bolivia es un estado plurinacional. ¿Desde dónde se define desde ahí y qué nos quieren decir con esto de entender el Estado como plurinacional? Bueno, si hacemos una memoria histórica que tal vez tiene la misma como República Bolivia y República Argentina de aquellos años, la época colonial, bueno, se caracterizó por el genocidio y el genocidio para ahogar la vivencia de nuestras naciones y pueblos indígenas. Conocemos todos. Y la lengua y cultura de saberes y conocimientos, de acuerdo a su cosmovisión o identidad de cada nación y pueblo indígena originario, bueno, pues no ha sido considerada por el Estado, más peor todavía por el sistema educativo nacional. Y también, ¿no?, recordar que el Código de la Educación Boliviana, promulgada por el 20 de enero de 1955, a partir de que ellos crearon escuelas, ya a título de civilización, ya de solamente eso ha sido para civilizar al indio y para apoyar más que todo a la castellanización, a los quechablantes, y a reforzar la homogeneización monocultural y lingüística sin considerar la diversidad y su realidad sociocultural de las naciones y pueblos indígenas que existe en Bolivia. Y bueno, a partir de aquella experiencia, también en el año 1934 se crea el SENALEP, que es el Servicio Nacional de Afectación de Educación Popular. Bueno, ya empezamos a fortalecer poco a poco que es que una educación intercultural. Partiendo de aquello también, bueno, revisando la historia para entender que estamos en un estado plurinacional. En el año 1994 ya nace la reforma educativa con la ley 1565, incorpora la educación intercultural bilingüe como demanda de las naciones y pueblos. Y se crea, ¿no?, como por nación y pueblo, como consejos educativos sociales comunitarios por cada nación y pueblo. Y trabajan ellos propuestas como ejercicio de su participación social. A partir de aquello, las organizaciones sociales, las diferentes instituciones o las confederaciones empezaron a despertar, ¿ya? Y en el año 2000, mediante Decreto Supremo 25894, se reconocen ya las 36 lenguas indígenas oficiales en el país. Ya se reconocen, ya que más antes no se veía eso. Y sin embargo, aún no se incorporaba al sistema educativo plurinacional. Pero sí, ya se reconocían que en Bolivia existían 36 lenguas. Y en el 2004, primer Congreso Nacional de Educación de las Naciones y Pueblos Indígenas Originarios, donde emerge una nueva propuesta para la ley 070, ¿no? Entonces, así nace el Estado Plurinacional de Bolivia, donde que en Bolivia no solamente existimos los castellano hablantes, sino existimos... Habíamos existido 36 idiomas, 36 lenguas, 36 culturas, ni siquiera 36 culturas, solamente 36 lenguas, pero más de 36 culturas conocemos, ya solamente en el territorio de la nación quechua nosotros hablamos diferentes culturas, hablando del territorio quechua, yampara, yura, calcha, huixica. Todo aquello son culturas, pero dentro de un mismo territorio quechua.